Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes, estamos en Radio Cartón, transmitiendo desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, México, para toda la bandera, para todo el globo terráqueo. Esperemos pues estén acá poniendo un leve de su parte, desde donde nos estén escuchando. Y pues quisiéramos comentar que hay un gran agradecimiento a todos estos compas que hacen posible que Radio Cartón y el Volantín del Barrio Chino salgan a flote. Hoy es miércoles 16 de junio y pues a nuestros patrocinadores y amigos, a Cuadernos La Aguja, a Mate Editorial, a Flores y Colores de México, a los centros culturales Arcadia, el Tártaros, Casa Alcalde, La Rueda Cartonera, a las editoriales cartoneras El Viento Cartonero y La Rueda Cartonera, así como Anfibios Academia, a toda esa banda que está también apoyando a Radio Cartón, pues un abrazo. Y que pues hoy tenemos como invitado a Fernando Sandoval. Fer, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar de cosas, el Fer y yo, pero entre otras, pues tiene una agenda aquí que quiere platicarnos, también para los próximos días, eventos en estos espacios alternativos, independientes de acá de Guadalajara, que ya empiezan a tener más actividades ahora que parece que ya pasamos al semáforo verde. Igual quienes andamos pues en la calle o pues trabajamos acá, ¿no?, en el centro de la ciudad de Guanatos, sí vemos más más gente caminando en camiones, en carros, ya anda la gente suelta, ¿no? Ya también hay muchísima raza que se ha estado vacunando, entonces esto permite también tener un poco más de confianza. Algunas escuelas están en este programa híbrido, o sea, donde algunos chavos van a la escuela ciertos días y otros no van, y bueno, la onda es como restablecer otra vez el mecanismo, el sistema, ¿no?, de la economía, la cuestión social y todo esto que tiene que ver con la vida cotidiana de los mexicanos y en este caso de los tapatapas. Pues Fer, ¿cómo ves el ambiente cultural ya? ¿Cómo va? Pues de entrada creo que es raro, ¿no? Porque creo que está como una etapa donde hay un chingo de desmadre, un chingo de caos. Y al final, un ejemplo ahorita, los eventos que yo vengo a promover, en parte, salieron de la nada, ¿no? O sea, también eso habla de que la gente quiere reactivar sus actividades en esta idea de la nueva normalidad, que pues no sé si sea nueva, pero el chiste es que yo sí veo como que la gente quiere volver a verse, ¿no? Sí, bueno, en los primeros momentos de los 2, 3, 4 meses que se posponía, ¿no? O sea, es que teníamos el evento, pero se va a posponer 2 meses más, y luego otros 2 meses más, y bueno, pues ya terminamos por dejarlos, ¿no? Por no armarlos, y ahora que ya se está permitiendo, pues todos queremos tener eventos, ¿no? Sí, pues de hecho a mí un motivo que regresé ahorita a Guadalajara fue que se me cancelaron 3 autocinemas, ¿no?, en Guanajuato y en Michoacán. Obviamente también tuvo que ver las elecciones, entonces digamos que pareciera que no, pero la política sí tiene que ver mucho con la cultura, ¿no?, en nuestro país. Bueno, y de hecho aquí en Jalisco, ¿no?, bueno, y Guadalajara, que es la sede de los poderes, ¿no?, ejecutivos, claro, y legislativos, pues también hubo una bronca ahí, dejamos de tener secretaria de cultura, sí. Y luego, bueno, pues de por sí no hacen mucho, ¿no? Pero parece que ya nombraron una nueva secretaria, ¿no? Y tuvimos que pasar por un pegoste ahí, algo que claro. Mientras llegaba la nueva secretaria, un ruido así. Y pues esto también, digo, a nivel institucional, ¿no? Porque los que chambamos o trabajamos acá en lo lateral, en lo marginal, en lo independiente, pues no dependemos de las políticas de la Secretaría de Cultura, ¿no? Sí, fíjate que esto que dices es muy importante porque un ejemplo de las presentaciones que voy a tener aquí en Guadalajara, bueno, honestamente a mí no me cuesta ya como mucho trabajo conseguir una sala de cine o un espacio más amplio, pero un ejemplo, aquí en Guadalajara de repente sí veo como que la gente tiende mucho como que irse por el espacio más que por lo que se presenta, y para mí es muy importante que volteemos a ver a los espacios más pequeños, independientes, porque pues es este esfuerzo que tú dices que es de individual y de autonomía, ¿no? Es muy importante y para mí es algo que es fundamental que no nada más se presente, en un ejemplo de mi película que voy a presentar, que no nada más se presente en salas de cine, ¿no? Sino que realmente también llegue a otro tipo de espacios, pues. Sí, pero como siempre lo comentamos, ¿no? La oferta, ¿no? Se genera a partir de los actores independientes, quienes hacen el arte y la cultura desde abajo, y que también existen ya estos espacios, ¿no? Porque pensamos en ocasiones en teatros que maneja el Estado o el municipio, y pareciera que son inalcanzables porque el hecho de ir a pedirlos, de generar la petición, pues te empiezan a generar muchos sí. Trámites que al final luego ni te los prestan, ¿no? Sí, y también se trata, ya en mi caso, de disfrutar, ¿no? Porque no es lo mismo organizar un evento que ya llegar y pues preocuparte por la calidad de lo que vas a presentar, ¿no? Y el diálogo con la gente. Entonces también yo creo que es algo que nos permite los espacios independientes como que tener esa intimidad, ¿no? Que no te permite como esta idea del espectáculo masivo que también, bueno, no sé, yo ya estuve como en los dos lados, entonces para mí la parte íntima es como más importante, ¿no? Al menos. Sí, claro, también esto de entender al creativo, ¿no? O al actor, pues, quienes forjan o generan este arte que luego es parte de la cultura, en ese sentido, ¿no? De que mucha gente que es consumidor o público de estos eventos o de estas ondas de arte y cultura, de repente no tienen acceso a platicar o charlar o saludar de mano a los artistas, ¿no? Y, sí. Y esto, pues, de alguna manera los baja del escenario para compartir un rato, ¿no? Con el público y pues entender eso, ¿no? Que todos somos lo mismo, ¿no? Sí, y es parte como de la conexión, ¿no? Porque creo que estamos como muy enfocados al show o al entretenimiento o a la fama o a buscar no sé qué buscas, pero buscamos algo, ¿no? Así como que, como si fuéramos los grandes artistas, cuando realmente yo creo que lo importante es como el diálogo, ¿no? De los procesos creativos, de los motivos, en vez de andar ahí como promoviendo panfletos en vez de arte, ¿no? Bueno, yo como artista hablo, que es válido obviamente el activismo, el panfleto, pero yo creo que ya hablar de procesos creativos que tienen que ver con el alma ya es como otro rollo, ¿no? Bueno, pero en este caso la institución toma como esta relación de poder como si fuera un ente regulador, ¿no? Sí. De lo que se está creando, cómo se tiene que crear o cómo se tiene que consumir o cuánto se tiene que producir. Sí, pues ¿no? Te regulariza hasta lo que debes de crear y producir, y eso es como un conflicto que yo sí tengo ahorita en la actualidad, que a mí me digan, es que no puedes componer si no hablas de tal tema, ¿no? Pues es como, ¿por qué no? Bueno, es una discriminación al final también. Bueno, pero tampoco el Estado tiene que permear o decidir protagonizar, ¿no? El hecho o la forma en que se generan las cosas, ¿no? En este caso sí. La creación, y creo que es en ese sentido pues el alma del artista es indomable, ¿no? Es indómita, ¿no? O sea, no te pueden decir, digo, al final de cuentas hay quien lo hace, ¿no? Como tú mencionas. O sea, hay artistas que viven de los apoyos, las becas, los programas que generan las instituciones, tanto de gobierno como las universidades, eso, y pues de eso viven, de estar haciendo la talacha, sí, ¿no? Bueno, yo me refería un poquito a esta parte que a veces hasta es mentir sobre las políticas públicas, ¿no? Porque es disfrazar la problemática en que se están haciendo políticas públicas. Y a veces un ejemplo te lo pongo con el cine mexicano. Ahorita se está poniendo muy de moda hacer como historias bonitas de romantizando la pobreza un poquito. Pues está el ejemplo de Roma, que a lo mejor mucha gente se va a enojar, pero es una visión al final de Cuarón, ¿no? Que no es la visión de, pues, de la persona que lo cuidó. Entonces es como romantizar. Ahorita hay una película que romantiza a dos niños que son, bueno, que están en cuestión de migración y demás. Entonces hay como una tendencia a eso, ¿no? De que para mí el cine independiente justamente toca la otra parte, ¿no? Que permite que sea una visión donde el que no tiene acceso a esta gran producción, de un punto de vista de su lado, ¿no? Que a veces es el marginado. Sí, pues es parte de todo este conflicto que tiene que generarse en cualquier sociedad, ¿no? En cualquier país, pues, existen los pros, los contras y quienes se enfrentan, ¿no? A lo establecido, ¿no? A lo que se nos da como un alimento espiritual por medio del arte o la cultura, y quienes no están de acuerdo, ¿no? O sea, quienes se oponen o están en ese otro lado de estar creando a partir de lo que nos toca vivir, pues, ¿no? También eso es muy importante. Digo, de repente los públicos se generan como consumidores de solamente este tipo de información o de cultura o de creación, o de estéticas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, claro. Porque también a veces como que si consumes este otro tipo de arte, no, pues ya no eres como del grupo, ¿no? Al claro. Que perteneces, ¿no? Entonces también tiene mucho sentido que el artista solo haga eso, ¿no? Solo cree, y ya el público, los críticos o quienes se encargan de difundir y promover el arte o la cultura, pues se lo den a quienes lo quieran tomar, ¿no? Yo creo que el artista es el creador que no tiene esta cuestión de o interés, ¿no? De llegar a cierto sector, sino a lo que más se pueda, ¿no? Sí, porque también estamos hablando de un proceso creativo a diferencia de un proceso de industria, ¿no? Porque digo, un conflicto que yo tengo es que si empiezas a emprender como empresario, que te dicen es que sea empresario, pues dejas de crear, en cierta manera te vuelves un administrador, ¿no? Entonces ya dejas de ser artista, pues, y mucha gente como que, o no sé si sea como parte del mercado, que es como te dicen que es como la tendencia, ¿no? Dejar de ser artista y ponerte a emprender, o esas ideas, pues, ¿no? Que es como... Pues creo que tiene mucho que ver con quienes producen, ¿no? Y no en el sentido de quién produce como artista individual, ¿no? Sino el producto artístico que se tiene que consumir en tanto o en tal tiempo, ¿no? Sí. Digo, porque también es muy importante entender el por qué se crea el arte, o sea, independientemente también de los artistas. Sí, sí, o sea, ¿qué función social tiene el arte como tal, pues, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va marcando la pauta, nos va generando una identidad, nos va dando ese sentido, pues, de pertenencia a un espacio y tiempo. O sea, tiene mucho que ver con lo que nos toca vivir a los artistas, pues, y que somos esa especie como de impulso, pero también a la vez filtro y también a la vez objeto, ¿no? Sí, yo lo mencionaba porque estaba analizando sobre la industria de la música, un ejemplo, porque se impulsa ciertos géneros ahorita, como el reggaetón y demás, más que otros géneros. Resulta que tiene que ver por los costos, ¿no? Ahorita el reggaetón se hace pues en computadora prácticamente y abarata muchísimo los costos a toda la logística que requería antes pues una agrupación, ¿no? Entonces también hay que entender que son los tiempos donde pues también se mueve el negocio, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué tal? Pues, digo, una cosa es que te jalen los hilos a brincar y ponerte a bailar, a una cosa que te genere un alimento espiritual, ¿no? Sí, claro. Pero también puede suceder, pues, ¿no? O sea, que estos señores, pues que son DJs, gente claro. que que entiende todo esto, hasta dónde pueden tener esta capacidad de chamán, ¿no? De poder infiltrarse o entrar en los cerebros o en los sentimientos o en los, en los, no sé, puntos que nerviosos, al final, ¿no? Son gustos, pues digo, pero sí es como... Ah, bueno, pero tampoco si no tienen de qué elegir, porque pues nunca, ¿no? Nunca claro. Consumieron otro tipo de música. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Todo esto, porque pues te pueden analizar y mucho tendrían que ver, digo... Me vale madre si lo hacen o no, pues, pero yo creo que un artista debería estar informado en ese sentido. Sí. Y saber que, pero también uno se puede llevar por la, se puede dejar ir por la corriente. Esto se vende, pues esto produzco, ¿no? O sea, la industria del tatuaje, digo, en el sentido como tú lo mencionas, ¿no? Sí. Que es el mercado. Claro. Esa industria que es el mercado, ¿no? Sí. No la industria de la producción del tatuaje, ¿no? Claro. Pero, ¿no? Pues, o sea, fue un éxito, pues, ¿no? Todo el mundo quiere un tatuaje, decían mis amigos cuando estábamos morros, todo el mundo quiere un tatuaje, ¿no? Entonces, ahora, pues ya los tatuajes los trae cualquiera, pero no cualquiera los puede pagar, ¿no? O sea, claro, sí, hay de tatuajes a tatuajes. Bueno, y a todo esto, Fer nos trajo unas rolas que también las tiene en algunas plataformas, que las vamos a escuchar ahorita, pero platícanos en qué plataformas está tu música. Bueno, está en Spotify y prácticamente hasta ya es que aparece como poner música en estados de Facebook y todo eso. Está ahora sí que en todas las plataformas digitales. Y creo que lo interesante de los tiempos que estamos viviendo es que se están abaratando mucho los costos y estamos teniendo como más accesibilidad. El problema es que hay una sobresaturación también de contenido que hace que como que se disperse, ¿no? Pero nos encuentran en todas las plataformas digitales prácticamente. Y nosotros vamos a escuchar aquí mientras platicamos con el Fer unas rolas de él. Esta primera rola, ¿cuál es, Fer? Bueno, creo, no sé cuál sea, si es poema de amor o algo así. Bueno, pues vamos a escuchar Poema de Amor y ahorita regresemos para seguir cotorreando con el Fer sobre todas estas mentiras que trae debajo de la manga. Thank you. Estamos de regreso y esa rola se llamó, ¿cómo? Poema de amor. Poema de amor. Es un título, pues, muy difícil de encontrar, Jack. Es que también es como jugar un poquito con los clichés, pero darle como la vuelta, porque, pues, te escuchas poema y te imaginas que lleva letra, ¿no? Ah, oye, sí, entonces, claro. Es como jugar un poquito con las emociones, más que nada, de que la música también puede ser poesía, ¿no? Un poquito por ahí. Sí, bueno, pues estábamos platicando sobre esa onda que nos comenta Fer de la industrialización, ¿no? Del arte o de esta búsqueda de, ¿no? O de imposición, más bien, ¿no? De los cánones, ¿no? De, sí. De los gobiernos o de quienes manejan la cultura de los, sí, estados. O del corporativo, ¿no? Es que, bueno, yo me refiero un poquito porque hay mucha gente que como artista, o más cuando vas iniciando, no vas conociendo como los formatos o que te pide la industria, ¿no? Y uno a veces como que piensa que va a ser famoso cuando mucho sí lo determina mucho como la industria, ¿no? ¿Qué tanto alcance tienes o qué tanto vendes? Es a lo que me refiero. Porque al final no deja de ser una especie de censura, un ejemplo, que no todas las películas pueden llegar a cines, ¿no? Entonces estamos hablando que sí lo determina mucho como el formato que ellos, pues el corporativo pone, o incluso el gobierno con políticas. Y estamos hablando que ahorita estamos viviendo una etapa muy interesante en la democratización de todo esto, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahorita, un ejemplo, la pieza que acaban de oír, pues está grabada en un celular, no está grabada en un estudio, ¿no? Obviamente no tiene la calidad de estudio, pero de alguna forma en su producto como tal ya puede, pues está al nivel de cualquier canción, ¿no? En la estructura, pues. Y también ya hablando en el cine, pues ahorita hay una oportunidad muy grande de que pues ya se acaban los tiempos donde pues tenemos que tener un chingo de equipo, sino más bien hay que saber utilizar las herramientas que tenemos a mano, ¿no? En el caso, yo acabo de hacer una película, un largometraje sobre medicina tradicional mexicana con un celular, ¿no? Entonces también estamos hablando que es un reto y obviamente pues también exhibe un poquito este rollo de la industria, ¿no? Si lo vemos ya, porque mi película no va a llegar a mercado simplemente porque no entra dentro del formato, aunque pueda tener la calidad en contenido o narrativa, ¿no? Sí, bueno, en el sentido también comercial, ¿no? Sí, o exactamente, sea, hablando comercialmente. O sea, no sé ahora qué tanto inviertas para generar un documental, una película, un cortometraje, XY, y cuánto esperes, ¿no? Claro. De eso, ¿no? ¿Cuáles expectativas puedas tener, ¿no? Sí, eso que acabas de decir yo creo que es como muy importante porque yo creo que un problema son las expectativas, ¿no? En vez de lo que hacemos, ¿no? En mi caso yo entendí porque, pues digo, yo sí estoy como moviéndome, estoy en la red de festivales de cine a nivel, todo Iberoamérica, y pues convivo con gente que, pues sí, son, pues, de industria, ¿no? Pero sí te das cuenta que las búsquedas a veces son como diferentes, pues, ¿no? En ese sentido, en mi caso, pues yo estaba consciente del momento que empecé a grabar, que mi película difícilmente se va a comercializar, ¿no? Pero lo que me interesa es que el contenido se vea. Entonces ya son como las búsquedas y las expectativas, ¿no? Sí, pues es muy mucho trabajo, pues, ¿no? Hacer esto porque sí, al final de cuentas habrá quien lo vea y a quien le pueda gustar o no gustar y determinar si incluso como productor, ¿no? O como una empresa también te puede decir, oye, yo necesito hacer un trabajo para mí, empresa, o para difundir, claro, algo, ¿no? Como, no sé, hasta planes turísticos, ¿no? Digo, es que a todo también le tiene que entrar, ¿no? Uno, sí, para hacer lo que en cierto sentido te late, te gusta, porque también mucha pasión, pues te quedas sin nada. Bueno, de hecho, claro, no tenemos nada. Sí, no, digo, y si me voy un poquito, no me consta, pero yo creo que sí son de las primeras películas, si no es la primera, que se hace un largometraje con un celular, ¿no? Nada más. Y que toca el tema de en plena pandemia de la medicina tradicional, que también es algo que se está olvidando y creo que es un tema muy importante porque tenemos las plantas a nuestra disposición, ¿no? Y si conocemos, nos conocemos porque hay una conexión de alguna forma, ¿no? Que al final de cuentas nada más los Anunnakis o los reptilianos Saludos a la güerita. Saludos a Marichuy, a la güerita y a su clan de compas viejitos de más de 60 que nos acompañan acá en Libros y Café La Rueda. Y antes, Fer, déjame hacer un anuncio y luego claro hacemos los tuyos. Este viernes vamos a participar en una conferencia charla sobre el movimiento cartonero en el mundo y aquí en Guanatos, en la sede de AFOCA, AC, que pues nos invita a participar dando esta charla. AFOCA se encuentra en la calle Eulogio Parra 530, acá en el centro de la ciudad de Guanatos, un poco hacia el norte y casi llegando al Parque Alcalde. Este viernes 18 de junio a las 8 p.m. hay que ser puntuales, y pues ahí estaremos hablando sobre el movimiento cartonero a nivel mundial. Nosotros, como parte de la Confederación Internacional de Editoriales Cartoneras, y pues habrá venta y exposición de libros cartoneros para quienes también quieran llevarse alguno de los libros. Pero es importante lo que vamos a decir ahí, porque se trata de pues mostrarles que es un libro cartonero, cómo se forma un libro cartonero, cómo se hace una autoedición, cómo se lleva a cabo un taller cartonero en comunidad y todas esas variantes que puede tener esta editorial o estos libros cartoneros contra o a favor de los libros convencionales, ¿no? Es muy interesante poder encontrar estas diferencias o estas similitudes entre los libros cartoneros y los libros convencionales. El viernes los invitamos a AFOCA, ojalá y nos acompañen. Y bueno, pues ahora sí, Fer, mándanos otra rola para regresar y seguir con tus eventos. Fíjate que nada más ahorita que decías de los libros cartoneros, yo creo que es un claro ejemplo de lo que ahorita estamos platicando, de los términos de industria con los procesos creativos, ¿no? Sí, claro. Tiene mucho que ver con eso también, claro. Entonces, pues, nos vamos a ir a otra rola. Cetáceos, si quieres. Estamos de retorno y le mandamos un saludo al compa Dalmiro Jenny, también a Alejandro Zapa, a Temoc Martínez, a Jesús Loza Sánchez, que es un gran admirador de Fernando. Aquí dice, pues, a Yolanda Pir, ¿a dónde ir? ¿Vas a ir? No, Jesús Rodríguez, el Sainz, un saludo, Chuy, ¿cómo estás? Un chingo de ratos sin vernos, pero un chingo. A Marce Cortés, al Daplaristioco, bueno, pues él es el gerente, el que lleva a cargo esto de Afoca, ¿no? Para el viernes ahí nos vamos a ver. Blanca Estela Pavón, ¿no? Blanca Estela Briones Gaitán, de la cartonera Yo Soy Arte Cartonero. Y al compa de Fer, que estuvo con él en la escuela, creo que fueron compañeros de Mesabanco, Israel Soberanes. Te mando un like, el Israel. Un abrazo Soberanes. Al Israel. Israel, si estás por ahí, yo no dije, dijo este vato. Y bueno, Fer, pues estábamos cotorreando precisamente esta onda de que próximamente tienes ahí como pues una cartelera, ¿no? Varios. Uh-huh. Varios asuntos, varios proyectos por aterrizar y otros que ya se van a presentar en diferentes espacios, ¿no? Espacios culturales de acá, sí. De Guanatos, donde va a haber charlas, conferencias, presentaciones musicales, proyecciones de ese documental o película del que hablabas. Ahorita nos platicas un poco más de qué se trata ese trabajo, ¿no? Bueno, para mí es como chido que se hubiera dado como estos eventos porque pues realmente voy a dejar de presentarme un ratito aquí en Guadalajara por circunstancias de que ya tengo agendado algunos planes en Michoacán y en Guanajuato y en Querétaro. Entonces, si a lo que voy es que como es una película que acabo de realizar, para mí es muy importante pues compartirlo primeramente aquí con los seres queridos en Guadalajara. Y que vean pues el trabajo antes de que se mueva en otros lados, ¿no? Que ahorita estoy en la etapa de inscribirlo a festivales y a ver qué pasa. Entonces para mí es como significativo que vean pues la chamba que vengo haciendo, ¿no? Y compartir la música también. Madre Tierra, Medicina Tradicional Mexicana. Uh-huh. ¿Y cuál es acá? A ver, pues dale un leve para que se emocione la raza y vaya. Bueno, de entrada yo conocí a Daín. Daín es una persona que es un chamán que vive en la Piedad de Michoacán. Curiosamente, él se involucró también me invitaron a organizar el festival por allá. Él me ayudó a gestionar muchas cosas. Fue algo como raro que un chamán se involucrara dirigiendo el festival en Michoacán. Fue algo interesante, pero no se enfoca en eso la película, sino se enfoca en su visión que él tiene sobre las plantas, ¿no? Sus motivaciones en torno a por qué él, pues ahora sí que dedica su vida a las plantas y su cosmovisión, ¿no? Que nos invita, pues ahora sí que a adentrarnos a conocer pues, el mundo de la planta que ahí está, pero que pareciera como que no está, ¿no? Hoy, que para mí es el verdadero progreso, ¿eh? Volver a la naturaleza en vez de tantas ideas. No, pues no, más bien ahí siempre ha estado, ¿no? Sí, pues sí, de hecho. Y dice que el miércoles 23 de junio en el Tártaro y sábado 10 de julio en la Vieja Ermitaña, uh-huh. Librería Cafetería. Son pequeños espacios, también es un evento más íntimo, más para realmente para compas o gente que esté muy interesada en esos temas. Nos vamos a clavar un poquito más, yo estoy seguro, en la filosofía de los contenidos, ¿no? Que es lo que también un poquito compartí ese amor por las plantas o esas dudas que hay en torno a las plantas. Sí, bueno, van a ver una película que les va a generar información, probablemente sí. Dudas, ¿no? O querer saber más. Sí, ¿no? De hecho, las pocas personas que me han dicho que, a pesar de que dura casi 2 horas, que se quedan con ganas de conocer más, ¿no? Entonces, sí, yo he visto que es un tema muy interesante y más en esos tiempos, ¿no? Pues la idea es que le caigan, no tiene costo, ¿verdad? No, no tiene costo, es cooperación voluntaria, obviamente nos ayuda para seguir generando proyectos, pero pues lo que gusten, si no traen, pues no hay pedo, cáiganle. Bueno, este es el miércoles 23 de junio en el Tártaro, uh-huh. Y sábado 10 de julio en la Vieja Ermitaña Librería Cafetería. Estos lugares están en el centro de Guanatos, ¿no? Sí, así es. El Tártaro, pues, es un espacio nuevo, un centro cultural, y pues ahí va a ser la primera presentación de este documental. Entonces esperemos que nos acompañen. Va a haber algunas sorpresas. Va a haber una persona que va a hacer una, bueno, ya lo estoy adelantando, una limpia. Entonces también es parte de. Pero una limpia de lana. Y también quiero ir mucho dinero. Y también creo que eso es importante, que hay muchas cuestiones de cosmovisión que de repente puedes creer o no creer, pero te va a poner a pensar eso. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que también tú lo sabes y mucha gente, pues este mundo también está lleno de farsantes, ¿no? Así es. O sea, hay mucha gente que abusa o simplemente claro, se muestra como y lucra con esa, con la, no sé, el dolor de la gente, ¿no? Sí, el Tártaro está ubicado en la calle Santa Mónica y San Felipe, uh-huh. ¿No? Y la ermitaña está en Pedro Moreno, entre Pavo y 8 de Julio. Son lugares muy, muy, muy fáciles de llegar. Sí, fácil de llegar, y ahora sí que pues ojalá nos acompañen, y si no les gusta también es válido que digan que no, está chido, si les gusta pues obviamente también decir, ¿no? Incluso si van y no quieren dar varo y quieren que les dé, pues el Fer va a llevar ahí morra. Oye, y luego hay un concierto sensorial en vivo. Uh-huh. Esto también es en la vieja ermitaña. Sí, el concierto. Ah, y Tártaro también. Sí, bueno, va a ser los dos espacios. Lo interesante de este concierto es que la novedad es que vamos a presentar videos dentro de la música que ya están incluidos. Y creo que va a dar mucho de qué hablar porque, pues, al final toca, aunque no parecía temas sociales, temas muy individuales y temas estéticos. Obviamente, cada quien va a sacar su interpretación, ya dirán, porque es un concierto sensorial, ¿no? ¿Y les vas a cubrir los ojos? Podría ser, no sé, vamos a ver qué se nos ocurre. O que pongan las manos así como en una barra de hielo, así, mientras está el concierto. Vamos a jugar con los dolores, los sentidos, eso sí, va a ser algo interesante. Hay también programada una conferencia de cine y video independiente. Uh-huh. Esa conferencia más que nada es para que la gente entienda un poquito el lenguaje visual y se animen a con sus recursos a producir, ¿no? A generar contenido, que yo creo que es importante que la gente aprenda a tener voz y no nada más sea el corporativo o la gente de lana que produzca contenidos audiovisuales, ¿no? Porque no es lo mismo. Bueno, me refiero también, pues hay muchos youtubers, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, y también la tecnología de los aparatos, uh-huh, de la computadora, la laptop, el celular. Conocer qué herramientas puedes hacer algo, ¿no? Sí, ya es como dices, es una socialización también de esos medios para producir, pues desde videos, ¿no? Hasta... Sí, que a mí me interesa democratizar realmente el cine, ¿no? Que es lo que... Pues no sé si democratizar, porque la democracia algunos votan por uno... Sí. No, esto es socializar, ¿no? Socializar, como, sí, tienes razón. Que todo el mundo le llegue, ¿no? Y esto será el sábado 17 de julio en la vieja ermitaña librería. ¿Tú eres socio de... capitalista de la ermitaña? No, lo que se me hace chido es que pues yo ahorita no traigo mi instrumento y tanto en el Tártaro como con ellos están pues poniendo todo, ¿no? Para que toque, y eso se me hace, pues ahora sí que, ¿cómo decir que no? Al contrario, muchas gracias por considerar pues el gusto, ¿no? Que tiene hacia lo que yo hago. ¿Pero no pagas renta? No. Bueno, entonces sí, un invitado. Y sí, y luego hay una mesa redonda o cuadrada, ¿no? Es una mesa así como de diálogo, discusión, sí. Programación en diversos espacios de exhibición. Bueno, así se llama el tema y está organizado por el Docs MX, Docs México, desde México con la Secretaría de Cultura, y invitada a una conferencia aquí, en este evento. Pues estos son varios eventos, pero, o sea, no nomás es enchilame esta torta, espero que sí vayas. Bueno, faltó uno, promover qué es naturaleza y misticismo de la música, que también es una conferencia especial porque se va a hablar de física musical, se va a hablar del sonido, pero desde una visión más de la naturaleza, ¿no? Órale, sí, también hay por ahí una divergencia o una que le llaman el ruido, ¿no? Así es. Ahora sí que es hablar de las propiedades físicas del sonido. Ajá. Y serlas conscientes, ¿no? Porque yo creo que también a veces como que la academia por ahí desgastó también ciertos conceptos, ¿no? En torno a la música. Bueno, pues todas estas eventos son de cooperación voluntaria, ¿no? Y de veras tampoco, no porque no traigan lana, no vayan, pues, ¿sabes? También se vale irse a tomar un cafecito, un chesco, una chela, ¿no? Y con su consumo también cooperan, pues, ¿no? Sí, o sea, ahí regálenos cámaras que ya no usen, no quieren. Es que una de las broncas, y esto va para todos, ¿no? Que somos consumidores de literatura o de plástica o de teatro, ¿no? O sea, muchas veces creemos que, entre comillas, el gobierno sus eventos los hace gratuitos según eso, pero claro que nos los cobran desde mucho antes, que el arte y la cultura tienen que ser gratuitos. Cuando llevan una producción independiente, pues tienen un costo, ¿no? O sea, aparte del tiempo y la creación de los actores o los creativos, pues los materiales, ¿no? Y es muy difícil, en verdad, porque casi quienes hacemos arte o cultura desde la trinchera, desde la vanguardia, desde la oposición o como se quiera decir, incluso yo me atrevo a decir que ya es por el simple hecho de hacerlo con nuestros propios esfuerzos y con nuestra propia lana, ya estamos generando una oposición a la supuesta divulgación o difusión de la cultura por medio del Estado de las oficial o las otras instituciones. Entonces, cuando uno les pide no un foro o un teatro, incluso la calle, el jardín, cualquier cosa, es muy cabrón. O sea, cuando vemos músicos y artistas callejeros que están en los cruceros o en los parques o en la vía pública, en realidad están haciendo un esfuerzo cabrón y se están cuidando siempre, ¿no? De las autoridades que en cualquier momento llegan y te quitan los instrumentos o incluso hasta te pueden detener, ¿no? O sea, entonces hay que ser solidarios con toda esta banda que de repente nos presta sus espacios culturales independientes o alternativos, sus cocheras, la sala de su casa, la banqueta, y pues colaborar y apoyar también a quienes nos facilitan los espacios o incluso, como dice el Fer ahorita, hasta los aparatos, porque de repente al músico se le rompe la guitarra, se le descompone el pinche, cuerda, cualquier cosa, y ya no tiene con qué tocar. Entonces, de repente, sí hay compas que yo te presto la batería, el acordeón, el violín y la chingada, el teclado, y pues sacan adelante, ¿no? Porque también entre la gente que hace arte y cultura, pues hay mucha solidaridad, pero también se requiere solidaridad de los públicos, ¿no? Y pues ojalá y puedan asistir a los eventos que está comentando el Fer, y también no dejen de acudir a Foca. La Foca, para que Foca vean. Este viernes a las 8 voy a dar una charla conferencia sobre el libro cartonero. Vamos a escuchar otra rola y nos vamos a despedir. ¿Cuál va a ser? Yo creo que Elefante Atropellada. Es de hembra. Elefanta Atropellada, y luego regresamos para casi despedirnos. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el volantín del Barrio Chino. Y bueno, pues queremos saludar a todos los compas que nos mandan sus likes, ¿no? Y que nos están ayudando a reenviar la información para dar a conocer los eventos en los espacios alternativos. Y pues, ante todo, pues muchas gracias por todo su apoyo. Y está aquí ya de hace rato cotorreando sobre esta cuestión de sus eventos, el compa Fer Sandoval. Y Fer, pues muchas gracias por venir, pero pues, ¿qué más nos puedes decir sobre estos eventos? ¿Tienes página en la red? Sí, pues para la gente que me conoce o no, ahí está el antecedente del festival. Está la página, que es www.miats.mx, o ya como Fernando G. Sandoval pueden ver pues ahora sí que los videos que estamos compartiendo relacionados con la música y pues todos los eventos que va a haber, ¿no? Hay pues una que otra idea filosófica, que no somos filósofos pero somos locos, entonces por ahí también. ¿Ah, somos locos? Sí, pues la vida es un riesgo, ¿no? y sí, pues es muy interesante pues este rollo de generar y de crear a partir de lo que comentábamos. No es una cuestión de oposición o de protesta. La onda es de que uno no deja de realizar o de hacer las cosas, pues, ¿no? Porque sí, es que ya es algo espiritual, ¿no? Porque si ese es tu rollo y te late, pues lo vas a seguir haciendo. Y pues acá en Jalisco, pues como comentábamos, pues ya tenemos una nueva secretaria, ¿no? De cultura, ¿no? Que bueno, yo no la conozco, pero pues esperemos que sí se lleven a cabo más proyectos, ¿no? Culturales, que se le dé más importancia a quienes están haciendo el arte y la cultura desde abajo, ¿no? Y que esos espacios que maneja el Estado, que son teatros, galerías, centros culturales, casas de cultura, museos, ¿no? Pues sean también para todos estos creadores, ¿no? Sí, algo que ahorita que estás diciendo, pues yo tengo ya 9 años presentando el Festival de Cine Independiente en el Cabañas, pero sin embargo, digo, también es algo que se ha ganado a pulso, pues, ¿no? Ya van 2 administraciones. A veces, pues, no es tan fácil porque sí hay muchas trabas, obviamente, como bien lo decías, en cuestión administrativa. Pero yo creo que es importante que al final, pues, el Estado lo conformamos todos, ¿no? Entonces, es importante que la gente también, pues, tenga acceso a otro tipo de contenidos, ¿no? Porque no estamos hablando de cine comercial, sino estamos hablando de cine independiente, en este caso, de esos espacios, ¿no? Que son nuestros. Y que, como tú dices, no son gratis, realmente ya están pagados con nuestros impuestos y desde antes, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Fer, por caerle. Vamos a escuchar una última canción como para despedirnos. Sí, es una última rola, ¿verdad? Sí. Y pues gracias, Fer, chido, y pues nos estaremos viendo y ojalá podamos asistir a alguno de esos eventos que acabo que aquí están en corto de la rueda, ¿eh? Sí, no, bueno, ahorita que dices eso, a mí algo que me gusta mucho es que pues yo me presento tanto en espacios, pues ahora sí que gubernamentales, privados e independientes, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que yo tengo ese privilegio aquí en Guadalajara, que sé que mucha gente no lo ha tenido porque no lo sabe cómo hacer, ¿no? Exacto. Entonces, sí, pues no hay que dejarle de echar ganas, ¿no? Y siempre estar empujando, porque también estar jalando el pinche elefante está de la chingada, ¿no? ¿Qué? Sí, está muy cabrón. Sí. Vámonos con esa rola. Expresionismo. Expresionismo, que no sé qué significa, pero sí se trata de eso.